necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, aquí estamos en el Auditorio Municipal, son las 6:20 y estamos a puntito de ser espectadores de una obra que ya anunciábamos por la mañana en la radio, que nos tiene muy conmovidos y muy emocionados, porque entre el elenco de protagonistas está Carmina Carbonell y está José Luis Armendía y Julio Izquierdo, con lo cual nos sentimos doblemente comprometidos con esta función. Tengo aquí además el resto del elenco, que no tenía el placer a muchos de conocer y que quiero que conozca la audiencia de Cuarte. José Luis, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poco nervioso, pero vamos, ahora un poco más. Está José Luis, está Marta. Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Está María Pilar, ¿te llamabas María Pilar? Hola, ¿qué tal? Y se me olvidó tu nombre. Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamabas? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cómo estáis? Ahora os veo que se os ha comido la lengua al gato. Hace poco estáis aquí. Sí, venga, vamos a hacer la entrevista, que nos vemos con fuerzas. Y está Carmina. Carmina, ¿qué tal? Muy bien. Un poco, bueno, no sé cómo estoy, la verdad. Espero que bien. Hombre, estáis con los nervios normales de empezar una hora de teatro, ¿no? Y exponeros al público. José Luis, ¿cómo estás tú? ¿Qué? Cuéntanos, ¿por qué haces de...? Es el dios. Yo muy bien, muy bien. Pero también cuentas con ventaja. Debuto en el teatro y hago el papel de Dios, no puedo pedir más. Y además lo tienes más fácil porque a ti no te ven, tú no das la cara, tú vas a estar ahí detrás. Bueno, a ver, José Luis, tu papel, cuéntanos, cuéntanos a los oyentes. Pues es el... ¿cómo? Un baturro que quiere entrar en el cielo y no lo merece. ¿No merece el baturro entrar en el cielo? Y no lo deja San Pedro y por fuerza pues tengo que entrar. Oye, y esta pregunta que se dice tanto, ¿cómo te has preparado para el papel? ¿En quién te has inspirado? Pues en nadie. Es la primera vez que hago algo semejante. ¿Es la primera vez que haces teatro? Todos, somos primerizos. ¿Sois todos primerizos? ¿Nunca antes habíais, bueno, la típica función Marta, por ejemplo, del colegio, alguna vez? Bueno, sí, donde cantabas los pollitos dicen pío pío, pero de resto nada más. Un poco nerviosas, pero bien. A mí me gustaba en el colegio, pero al final yo no he hecho nunca. Y ahora pues tengo la oportunidad de hacer un poco. O sea que estáis con los nervios normales, pero también muy emocionados, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Bueno, yo estoy súper nerviosa y todavía no sé si me voy a saber el papel. Pero no se da agua del Carmen aquí. Sí. El agua es milagrosa. Solo llevo un 55 de alcohol. Bueno, que estéis tranquilos, no sé si ha empezado, ¿se oyen voces? ¿Ha empezado ya? Está presentando la obra. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí, os dejo para que os tranquilicéis, luego hablamos otra vez, si me hacéis el favor. Solo quiero que se anime la gente de Cuarte para el teatro, por lo menos para el próximo año, porque es una experiencia inolvidable. Gracias. Bueno, pues nos quedamos con esa petición y esa recomendación. Fernando, no sé si... Sí, estamos aquí 6:20, bueno, pues deseando escuchar ese acto ya, ¿verdad? Que estarás escuchando ya está mediante nuestro aparato. Sí, está a punto de dar comienzo. Os voy a dejar con el sonido del auditorio. Perfecto. Porque Casañal, está presentando poeta la obra y escritor aragonés, recitado por Carmina Carbonell. Título: La vendedora de melones. Bueno, sonido en directo, 5:41, estamos en la representación de teatro del grupo de teatro La Peonza de Cuarte de Huerva, se lo estamos ofreciendo ahora mismo. Buena mujer, señora, la del peinado a la griega, de falda larga y rapada y bolso de vara y media. A usted le digo, marquesa, no pase tan atropellada, venga y cómpreme un meloncico. De estos cuatro que me quedan. Elija el que más le guste. Amos, no sea usted preta. Fíjese en ese amarillo qué pinta tiene más buena. Se lo daré por 10 reales. Lo último, por 2 pesetas. ¿Qué me da usted una peseta? Me lo dice usted de veras. ¿Y no le da usted vergüenza, grandísima zarrapastrosa, ofrecerme 4 reales por un melón que lo menos que vale son 10 pesetas? Y usted se llama señora y gasta gorro y pulseras, y para traer el dinero lleva usted un portamonedas que parece por el tamaño un saco de la bandera. Valientes señoras de chicha y nabo, que llevan un duro dentro del bolso nada más que pa' vista bella y resulta de hojalata el día que lo cambian. Gracias, que una es prudente y se calla y no se deja llevar del genio, que si no, había motivos más que sobraos para cogerlas y hacer de ellas picadillo como quien hace croquetas. En fin, que el Señor me dé paciencia. Melones, melones, melones de agua, que los doy baratos. Vengan, vengan y me compren estos pocos que me quedan. Bueno, fantástica Carmina Carbonell haciendo ese papel de vendedora de melones. Están ahora preparando la segunda actuación, que en breves vamos a descubrir por quién va a correr cargo. Están poniendo una mesa en el escenario. Bueno, lo que hemos escuchado ahora es un cuento, un mini relato de Alberto Casañán, este autor aragonés que también ha recitado Carmina Carbonell. Oye, pero qué bien lo ha hecho. Y tanto. La habíamos visto ensayar, ¿verdad? Pero no con ese apremio, ¿no? Y esa entrega que se hace cuando uno está encima del escenario ya en la vez real. Hay que decir que cada vez va viniendo más gente al auditorio, uh-huh. Cosa que celebramos, lógicamente. Porque necesita un apoyo esto. El grupo La Peonza, que es su primera representación, le deseamos larga vida y también hay que tener, bueno, hay que comprender eso, que es la primera vez que se ponen ante un auditorio, muchos de ellos. Claro. Decía la directora Teresa. Ahora José Luis López y Julio Izquierdo van a interpretar un sainete cuyo título es El diablo a las puertas del cielo. Este sainete es de Alberto Casañán. Bueno, pues ya lo ha dicho Teresa, ha hecho esa presentación de José Luis y Julio. En breves van a abrir de nuevo el telón. Les dejamos con la actuación. ¿Qué pues pasa? ¿Qué se te ofrece? Pues pasar. Veremos si puede ser. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrés Pérez. A ver. Andrés Pérez. Sí, aquí está. ¿Y tu tierra cuál es? Mi tierra es Aragón, del mismísimo cuarto. ¿Está usted? De cuarte. Entonces, si no recuerdo mal, tú eres aquel bruto que en las últimas elecciones municipales, a base de trancazos y blasfemias, hacías votar a todo el mundo al partido político que a ti te convenía. Pues sí, el mismo. Anda, pues muy bonito. Es que yo he sido muy bruto. No, sí, ya lo veo. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Y aún lo soy. Que sí, ya lo sé. Mira si eras bruto, que según mis datos, cuando se te atascaba el carro, para salir del atasco, les pegabas a las mulas unas palizas tremendas, diciendo otra vez palabrotas y blasfemias. ¿Y quién, yo? Pero si solo decía Dios y... Calladito. No sabes con quién estás hablando. Calladito, vale. Porque sabemos lo que decías. Vale. Además, el cielo es para personas decentes. Y tú nunca lo has sido. Ya fue. ¿Se le importará a usted mucho? Pero oye, insolente, maleducado, grosero. Pero tú sabes con quién estás hablando. Yo soy San Pedro, el portero del cielo. A mí como si quisiera ser Iker Casillas. He dicho que pasó y pasó. Será insolente. Y yo te he dicho que no pasarás. Mira. Sé que jugar un cántaro de vino a que entró luego después. Un cántaro de vino. Pero tú estás loco. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que fuera. No, fuera. No me da la gana. He dicho que fuera. Mira que te. ¡Fuera! Que digo que paso y paso. Pedro, por favor, ¿me quieres decir qué está ocurriendo por ahí abajo que no dejáis ni rezar el rosario? Pues señor, ¿qué va a pasar? Que tengo aquí un bruto de solemnidad que quiere entrar a vuestro reino sin tener los más mínimos requisitos necesarios. ¿Y quién es? Un tal Andrés Pérez. ¿De dónde viene? De Cuarte de Huerva. ¡Uf! De Cuarte de Huerva. Entonces es aragonés. Que pase. Pero señor, que no es una buena persona. ¿Y qué le vamos a hacer? Si es de Cuarte y se ha empeñado, no habrá quien pueda con él. Vale, señor, donde hay capitán no manda marinero. Pero ya veremos qué hago yo cuando venga por aquí alguien de Cadrete. Pongo, por ejemplo, con esas mismas exigencias. Por Dios bendito, con lo bien que hubiera estado yo de portero en una discoteca. Bueno, fantástico, ¿eh? Fenomenal la actuación de tanto de Julio Izquierdo como de José Luis. Los dos José Luis, ¿verdad? Que había por ahí, qué bueno. Está muy bien, ¿qué tal, José Luis? Mira, tenemos aquí a José Luis. José Luis, ¿qué tal lo has pasado mientras hacías de Dios? Muy nervioso. José Luis nervioso, me parece increíble. ¿Te has puesto nervioso, de verdad? Bueno, han salido a recibir aplausos. Ya has visto, imagino que los oyentes os haya llegado el caluroso aplauso del público al finalizar el acto, incluso también risas, ¿no? Están preparando ahora de nuevo el escenario, están quitando la mesa de San Pedro. Y además cumpliendo a la perfección con los requisitos del sainete, ¿verdad? Que es esa obra corta, normalmente de género cómico y con cosas de andar por casa, como lo que nos acaba de recitar Julio Izquierdo. Efectivamente, muy bien reflejado, muy bien interpretado. Estamos escuchando ahora una pianola. Una pianola, y también hay que decir que los oyentes no pueden ver, tú tampoco, es que hay una pantalla gigante. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, en la escena de San Pedro estaba reflejado el cielo, ¿no? Quiero decir que van acondicionando con esa pantalla, están recreando también el ambiente donde tienen lugar estos sainetes. Están poniendo una mesa con manteles, con una bonita mantelería. Bueno, eso me suena a escena costumbrista ya. Sí, además con el mantel de ganchillo, ¿no? Les contamos además que no es lo único que van a poder disfrutar hoy de fiesta. Hoy tenemos también, igual que ayer, un día cargado, un día duro, porque después de esta representación la cita es a las 7 de la tarde con la suelta de vaquillas y fútbol vaca en la Plaza de Toros, y a partir de las 9 de la noche el concurso de disfraces, donde también estaremos. Un concurso de disfraces, hay que decir, de adultos, de temática de adultos, que tiene distintos premios. Y después nos iremos ya a las 11:30 con otra vez a la Plaza de Toros, toro de ronda y suelta de vaquillas de nuevo, para acabar a la 1 con una verbena amenizada por la JJ Band en la Plaza de la Iglesia, y después, para los más atrevidos, ya una discomóvil en la Plaza de Toros. Así que este es el día cargadito, que comienza casi con esta actuación de teatro a una hora un poco calurosa, pero como nos decía Serena, poco a poco se está llenando de público el Cuarte Forum. Así es, y están aquí detrás del telón tratando de acondicionar el escenario para poder llevar a cabo a la perfección lo que quieren mostrar. Y sale ahora Teresa, la directora, a presentar este acto. Seguimos con Alberto Casañal y la receta infalible. Intérpretes: Pilar Lamelas, la doctora, Carmen Culves, María, y Julio Izquierdo, el enfermo. A ver. ¿Dónde? Bueno, pues siguen con esos preparativos. El enfermo, nos han dicho que se llama este sainete que viene a continuación. No sabemos si tendrá que ver con el famoso la obra de teatro de Molière. Pues no te puedo decir, no te lo puedo confirmar. Está de momento Julio tendido en un sillón con una manta de cuadros encima, haciéndose el enfermo. Una mujer a su lado sentada en una mecedora, parece que cosiendo algo. Y luego, como decíamos, una mesa camilla con un... Os pongo en ambiente para que visualicéis. Nos lo estamos imaginando. Una mesa camilla con un matrimonio, entiendo, y el marido enfermo. Y ahora veremos a ver cuándo da comienzo. Es la parte mala que tiene el teatro en la radio, que se puede contar, pero es difícil imaginarlo a veces. Así que les recomendamos que si tienen tiempo, acérquense, que todavía queda acto. Efectivamente, todavía queda obra por representar. Ahora me decía José Luis que estaba un poco enfadado porque a Julio le habían dado más papeles que a él. Ah. Hay que decir que en tono, como siempre, claro, de humor. Y recomendamos también, como decía una protagonista de la obra, que la gente se anime para el año que viene a apuntarse dentro de este Club Cuarto más 50, uh-huh, a este taller de teatro que merece mucho, mucho la pena. Una actividad auspiciada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Cuarte y que esperemos que sea el germen de una buena compañía de teatro que tengamos aquí estable en nuestro municipio. Bueno, Fernando, volvemos a conectar con el auditorio. Perfecto, nos quedamos con ese enfermo. María. ¿Qué te pasa, Mariano? Estoy muy malico, hija mía. ¿Que estás muy malico? Muy malico. Pues ya lo sé. Si es que te lo decía. Oh, verdad. Mariano. Ten cuidado. No hagas el bruto. A la chiquita. Y te puede costar caro. A la chiqueta. Y ya ves, ¿cómo estás? Ay. Por caezón. Oh, Dios, qué barbaridad. Sí. ¿Que ya he llamado a la doctora? No, pues a ver si viene, porque estoy fatal. Ya debe de ser ella, ¿va? A ver. Buenos días, doctora. Ay. Buenos días. ¿Cómo está el enfermo? Mal. ¿Y usted? Mal, muy mal. Muy mal. ¿Cómo pasó la noche? La noche la pasó tal cual. Total. Pero ahora se encuentra peor. Ay. Veamos. Ay. Está ahí, doctora. Ay. Se me figura que se lo lleva la tía de la Daya. ¿Cómo? No seas agorera, mujer. ¿Sí? Que sí, doctora, que está muy mal. Hombre. Si sigues así, lo vas a matar antes de tiempo. Las dos me vais a rematar. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Tiene mucha calentura, es preciso que esté a dieta. Sí, a dieta. Leche. ¿Y eso qué es? Que no coma. Que no coma, que no coma. Tú no comas. Que no comas, Mariano. Sí, que no comas. No comáis vosotras, a mí. Sí, ya se lo dije yo ayer. Pero creyó que era una broma y se levantó a comer. Me decías un palo por descuidada. ¿Qué comió? ¿Sopa? Sopa. Sopa, dice, sopa. Sopa. Judías con chorizo y morcilla. Uy, y después, escabeche en ensalada. Estaba rico. Pues pudo costarle caro hacer ese disparate. Más aún. A ver la lengua. Ay, vale. Vamos. Lo que me tenía, sucia de color chocolate. Sí. Sucia. No ha de estar, por fuerza, si es un cochino y nunca sí que lavar. ¡Hala, aquí delante de todo el mundo! Oh, ¡Qué mujer! La enfermedad se complica. Es preciso que siga a dieta. Sí. ¡Que no comer! ¡Calla! ¡No comer vosotras! Vas a ir a la farmacia de Dionisio y que te hagan esta receta. Ya les pongo que es muy urgente. Ay. Y en cuanto esté, le das una cucharada cada 2 horas. Y si ves que esto no es suficiente, vuelves donde Dionisio y le dices que te dé unas sanguijuelas de esas que tiene él chinas. Vale, se las pondré. ¿Me entendiste? Que sí, doctora. Mañana volveré. Vale, doctora. Adiós. Hasta mañana. Hola, mira. Mira, mira. Ay. Ay. ¿Lo ves, Mariano? Sí. Que no puedes comer. Ahora sí que está. Que yo me voy ahora a la farmacia. Déjame tranquila, ¿eh? Vete. Que no te levantes a comer. Que vuelvo enseguida. Ah, veremos, tira. Ojo cómo te levantes. Tira. Pesado. Parece que estoy mejor, María. Mm. Sí. Debe ser la doctora. ¡Va! Mira a ver. Oh, Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo sigue el enfermo? ¡Usted! ¿Más aliviado? Más aliviado. Ya veo. Muy bien. ¿Fue necesario ponerle las sanguijuelas? Sí, doctora, y ha sido mano de santo. ¿Cuándo se las has puesto? Ayer. ¿Le dolieron mucho? Sí. ¿Dolerle? Sí. ¿Qué va? ¿Ni esto? Dijo que estaban muy ricas. ¿Cómo dices? Pues como le digo, que estaban muy ricas. Pues ¿cómo se las has puesto? Pues ¿cómo se las va a poner? Como a él le gustan, bien fríticas y en un buen bocadillo. ¡Ay, Dios mío! No hay quien pueda con los de Cuarte. Porque Cuarte es más. Bueno, pues con ese... Oye, fantástico, ¿eh? Estamos escuchando los aplausos, fantástico. La verdad es que es de mala educación destacar alguno, pero Julio Izquierdo se me está destapando ahora mismo como un auténtico actorazo. Sí. Completamente de acuerdo. Está aquí, bueno, ya te puedes imaginar el trasiego. Ahora mismo de nuevo, otra vez, se están afanando por cambiar el decorado. Sí, lo escuchamos también. Es buen contertulio, es buen actor, desde luego es una caja de sorpresas. Y claro, también no hay que olvidar, ¿no? Como decían antes también en la entrevista previa, alguna de las protagonistas que era su primera vez y que desde luego no lo parece, porque yo las veo tranquilas, las veo dominando la situación y luego, bueno, pues con esa gracia. Y con buena voz, ¿verdad? Con buen timbre de voz. Claro, yo no sé cómo está llegando bien, a la emisora. Bien, lo estamos escuchando perfectamente. Están los micrófonos, bueno, pues dispersos, ¿no?, por el escenario. Claro, hay que decir que están continuamente abiertos, entonces, bueno, esa es igual, es una de esas pequeñas cosas que hay que ir puliendo, ¿verdad?, sí, ir apagando esos micrófonos, pero... Que quizá tenemos la suerte de tener en nuestro grupo un poeta y pintor, es decir, un artista, les va a recitar un poema suyo propio, Julio Izquierdo, y nos va a divertir con la historia de un cazador novato. Bueno, pues ya lo has oído, ahora es el turno de Julio Izquierdo. De Julio Izquierdo, ya lo decía ella, ¿no?, pintor, poeta. Con tertulia, buena persona, en fin. Efectivamente, lo tiene todo. Yo ya me declaré hace tiempo fan fatal de Julio Izquierdo. Claro, también está apurado porque has tenido que cambiar rápidamente tres veces, en 3 ocasiones, porque son 3 actos seguidos los que tiene que presenciar él y además ahora en un solo, ¿no?, con esa poesía. Bueno, veremos, a ver si nos suena, porque muchas veces nos las ha declamado en nuestros micrófonos. Igual es una de esas que guarda con tanto tesón. Ahora saldremos de dudas. Creo que ha dicho la directora que está relacionado con la caza. ¿Sale el escenario, Fernando? Perfecto, pues lo escuchamos. Bueno, va lo del cazador ese tan novato. Dice: qué triste el conejo estaba agazapado en la hontina. Un cazador se acercaba, alerta y con vista fina. Era un cazador sereno, era un cazador serrano, era el as de aquel terreno, era Jacinto el Cuartano. El cazador se acercaba cazando tajo por tajo y el conejo se cagaba por las patitas abajo. De un gran salto el conejo se postró ante el cazador e implorando a todos los santos de esta manera le habló. Indulta a este vil conejo, no me mates, por favor. Tengo reuma, soy viejo y duro para el arroz. No hay clemencia ni perdón, dijo el cazador con saña. Corre por esa montaña y encomienda tu alma a Dios. Cuando el conejo corrió, le apuntó muy poco a poco. Al primero no le dio, pero al segundo tampoco. Y todo Cuarte comenta, no sé si es verdad o bulo, que en vez de darle al conejo, le dio a un pastor en el culo. Bueno, pues lejos de la poesía que nos tiene acostumbrados, Julio, que siempre es un canto a... Ha cambiado de registro en esta ocasión. Completamente. Bueno, y vemos que todos los sainetes, toda la temática está personalizada, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo refiere aquí, a Cuarte. Fernando, tengo aquí a Julio. Julio, yo no sé si nos puedes declarar algunas palabras o una poesía, sino cómo te sientes, porque lo estás haciendo fenomenal. Ah, ya me conoces, Elena. Yo disfruto con estas cosas más que un perro con un hueso. Oye, ¿y el público, que tú lo estás viendo, que yo no os puedo ver, cómo están reaccionando? Ah, pues aplauden mucho, incluso oigo risas en ciertos momentos, o sea, bien, la verdad que muy bien, y como primera experiencia no se puede pedir más, ¿eh? ¿Es la primera vez que estás en un escenario? La primera vez que subimos a unas tablas. Pero pues, hemos ensayado un poco antes, pero claro. Bueno, vamos a... no sé si... Seguimos con una obra cortita escrita por mí y luego dicen, interpretada por Marta Suárez y José Luis López. Bueno, ya misma lo ha dicho, una obra de puño y letra de la misma directora de la compañía, así que doble mérito. Bueno, de nuevo otra vez, cambiando el escenario. Ya has oído a Julio y hemos salido de dudas. Era su primera vez que pisaba un escenario, porque hay gente con talento que, efectivamente, con un poco de ensayo y luego las ganas que le pone Julio a todo, con eso ya es aval y garantía de hacer un buen trabajo. Marta López, con José Luis López, van a interpretar la próxima escena. De momento sigue el telón cerrado. Bueno, son ellos mismos, Serena, los que cambian el escenario y los que se ocupan de ello. Sí, sí, efectivamente, son ellos mismos. Bueno, también, como siempre, hay que agradecerle a Javi, nuestro encargado del auditorio, que también está ahí dispuesto a poner todo lo que sea para que salgan bien los actos. Y además con una sonrisa siempre, ofreciendo lo que haga falta para esté bien, ¿no? Sonríe porque acaban ya las fiestas. Sí, ese es un buen motivo también. Bueno, creo que ya está la escena casi a punto. Decía que el año que viene seguramente han pensado en, volviendo al tema técnico, comprar unos micrófonos inalámbricos para que los actores puedan desenvolverse mejor en el escenario. De esos, ¿no?, de diadema, ¿verdad? Sí. Que hay muchos puristas que no les gusta porque rompe un poco la estética de lo que es el teatro, pero que en una sala grande como es el Cuarte Forum, la verdad es que viene siendo ya necesario. Claro. Bueno, está... Sí. No, decía que está dando las últimas instrucciones la directora. Harán ya el consentimiento para que se abra el telón, así que en breves vamos a escuchar a los protagonistas que comparten apellido, Marta y José Luis López. Los tenemos ya, las 6:06, se lo contamos desde la radio municipal de Cuarte. Ana María, mira qué cosa bonita te he traído. ¿Qué me traes? Oh, míralo, a ver si lo adivinas. Un regalo. A ver si te gusta. Una joya. Una sortija. Ay. Una joya que quiero que lleves toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿No será demasiado tiempo? No. Definitivamente. Yo creo que te has pasado. Con algo más sencillo yo me hubiera conformado. De todas maneras yo me lo merezco, ¿eh? Ay, estoy encantada, qué cosa más linda. Usted merece lo mejor y lo más bonito del mundo. Sí, sí, ya lo creo. Si no, cuando venga mamá, verás cómo lo aprueba. ¿Mamá? ¿Tu mamá? ¿Y qué carajo tiene que ver tu mamá en esto? Mamá, ya sabes que es la que da el visto bueno, la que corta el bacalao. Sí, pues sí, ya lo sé. Tú y tu madre. Pues no lo sé, Definitivamente, este vive en otro planeta. Y la madre deja que viva conmigo para fastidiarme. Vamos a ver quién fastidia a quién. De todas maneras, Miguel. Preciosa. ¿Te gusta? Preciosa, preciosa. Es que tienes un gusto y un gasto. Ya lo creo, cariño. Mira, preciosa. Siento dejarte sola. ¿Ah, te vas? Me tengo que ir a echar gasolina al auto y a recoger a mamá, que está de compras. Vendrá a merendar. Ah, qué bien. Una pregunta. ¿Qué auto vas a llenar de gasolina? ¿El Ferrari o el Mercedes? El Mercedes. Ya está bien con el Mercedes. Ah, ok. Otra cosa que se me olvidaba. Sí, dime. Vendrá también Carlitos a merendar. Ya sabes lo niquitosos que son. ¿Viene Carlos? Los dos. ¡Ay, qué maravilla! Prepara algo bonito y bueno. Vale. Vengo enseguida. No te preocupes, que prepararé algo rico, rico, para tu madre y para Carlitos. De acuerdo. Venga, cariño. Este piensa que con una joya me ha comprado. Con las cosas tan bonitas que yo podría tener, con lo que vale este pedrusco. Bueno, de todas maneras. Y si le gasto una broma, le voy a decir que la he perdido. A ver qué cara pone. Pues nada, iré a hacer la merienda, porque viene su mamá y viene Carlitos, que me encanta. Princesa, ¿cómo va todo? Ya hola, estoy de vuelta. Hola, cariño. ¿Y tu madre? ¿No venía contigo? Mamá está de compras, ya sabes, vendrá en taxi. Y ya sabes lo que le cuesta elegir su ropa. Sí, ya lo sé, pobrecita. Mire, amigo, te tengo algo que comentar. Estoy contra el suelo. ¿Qué te pasa? Que he ido a la cocina a hacer la merienda y no sé cómo carajo, al quitarme las sortijas, se me ha ido por el desagüe del fregadero. ¿Qué dices? ¿Será una broma pesada? Ay, Miguel, qué preocupada estoy con lo bonita que era. Pero es una broma. Que no es una broma, fue un accidente. ¿Pero por qué te lavas las manos? ¿Qué falta te hacía? Oye, que tenía que cocinar la merienda para tu mamá y Carlitos. Mira. ¿Qué quieres que haga? Oye, yo lo siento ¿tú más sabes, que tú. ¿Tú sabes con la fortuna que me ha costado? No, yo no lo que sé. Que no te digo cuánto porque es de mal gusto. Ya lo sé, pero ¿qué quieres que haga, Miguel? Lo siento, lo siento. Búscala, encuéntrala o haz algo porque... Oye, pero deja de amenazarme. ¿Qué te crees? Joder, detesto a los violentos. Ya me pusiste mala. Mira tu sortija. Aquí está. Mírala. Pues era una broma. Pues vaya broma, me has dejado. Mira cómo me has dejado. Temblando. No, sí, ya lo creo. Y a mí con pálpitos. Con el dinero no se juega. Ay, mira, ¿por qué no te vas? Te das un garbeo por allí y descansas, que ya... Mejor será... Mira, me dejaste a mí con taquicardia. Mejor será porque me encuentro... Sí, anda que yo... Mareado. Venga, con ese cuerpo serrano. Mira, antes de irte, ¿por qué no te pasas por la cocina y me preparas un tecito? Porque tengo una descomposición no orgánica, sentimental. Anda, por favor, prepárame un tecito, sí, cariño. ¿No será mejor un buen bocadillo de jamón? Joder, que yo no estoy para bocadillos a esta hora. Bueno, es una broma. A ver si te hago un té y te tranquilizas. Sí, ya lo creo. Y salimos de esta, porque vaya, ¿eh? Vaya día, ¿verdad? A ver quién es. Adriana, ¿quién es? Es un pobre que estaba pidiendo. Dile que vaya a otro piso, que aquí no hay nada para él. Señor, váyase para otro lado a pedir, que aquí no tenemos nada. Y mi marido anda como plan de chino. De modo que... vaya. Ya se ha ido. Miguel. Miguel, ¿y mi té? Va volando. Volando voy, volando vengo. El palomo de mami. Por el camino yo me entretengo. A ver si te gusta y te alegra el día porque... A ver. Ay, qué bien, mira. Con galletica. Efectivamente, yo estoy encantada. Miguel, ¿y la sortija? ¿Qué pasa con la sortija ahora? Estaba aquí. Pues ahí tendría que estar. Oye, ¿tú viste que yo la dejé ahí? Pues sí, pues ahí Miguel. No está. ¿Dónde la has metido ahora? En la caja. Ay, Miguel. Ay, Miguel. ¿Y ahora qué voy a...? Ya sé lo que pasó. El pobre. ¿El pobre? No sé en qué momento entraría y se la ha llevado. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Miguel? ¿Qué vamos a hacer? Ay, Miguel. Correr a por ese hijo puta y pelarlo como una gallina. Sí, sí, corre, como... vamos, vamos. No. Tú te quedas aquí a preparar la merienda que bastante día me estás dando. Yo voy a buscarlo, porque si se ha enterado de lo que vale, ya lo creo. ¿Dónde estará ya? Sí, sí, anda, prepara, corre. Prepara, que ya voy a buscarlo. Sí, ya voy, prepara, preparo la merienda. Al pobre no lo va a encontrar. Solo era el niño de la vecina que quería jugar conmigo. Y a mí, por lo que veo, tampoco me va a encontrar. Me marcho con su amigo Carlos. Ya tengo los billetes para irme al Brasil. Ya me la veía venir, que iba a ser la chacha de la familia, con el asunto de que mamá está muy malita, seguramente vendrá a vivir con nosotros, y como es la que corta el bacalao, que la cuide su tía. Bastante mal la pasé yo en mi país con esa gentuza, que allí tenías gente que te estaba vigilando, y aquí tendría un policía todo el tiempo detrás de mí, con la madre de este. Pues ¿sabe qué? Chao, pescado. Me marcho. Me voy, no me van a ver los pelos más por aquí. Ah, pero esto no se queda así. Yo me voy, pero me llevo mis galletas, la joya, esto y la taza. ¿Qué carajo? También me llevo la taza. Allá voy. Brasil. Tiririririri. Brasil, la, la, la, la. Bueno, claro que sí, nos gusta escuchar eso. Bueno, están saludando al público, claro, te alegras de escuchar los bravos, ¿no? El los ovación, aplausos, los y cómo, aplausos, cómo va incrementándose ese volumen de aplausos. Bueno, quizá este haya tenido más dificultad a la hora de que vosotros que no estéis aquí lo podáis representar, porque ha habido mucho movimiento en el escenario. También ya pedimos disculpas por el audio, porque imagino que habrá habido muchas subidas y bajadas. Pero en cualquier caso, bueno, como destacamos de todas las actuaciones, una buena interpretación. Bueno, y un tema universal, ¿verdad? Ese de las suegras y, claro, y lo que pasa cuando se meten en un matrimonio. Se nota la experiencia, que esto es el Club Cuarte más 50. Efectivamente. Y que ya saben los temas importantes de la vida. Lo interpretan además de una bonita manera. Tengo aquí a la directora. A ver, Fernando, no sé si me... Sí. Bueno, pues seguimos esperando ese audio. Hoy, viernes por la tarde, camino del fin de semana mayor de fiestas de Cuarte de Huerva, 24 de julio, asistiendo a la representación del grupo La Peonza, este grupo que ha nacido en Cuarte de Huerva. Bien, estaba ahora la directora preguntándome qué nos está pareciendo

aunque tus padres se enojen. Y si algún día nos cogen, que nos quiten lo bailado. De pronto se abre una puerta cerrada. Y cual terrible huracán, entra un hombre, luego un can, después nadie, luego nada. Hija infame, ruge el conde, ¿qué haces con ese señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde, dónde, dónde? Y tú, cobarde villano, repara cómo señalo tu cara con los dedos de mi mano. El conde sacó un puñal e introdujo el frío acero entre la espina dorsal y el coco del caballero. El pobrecillo al natural las pichó como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente por efecto del espanto. El perro no llegó a tanto, pero le faltó muy poco. Y aquí acaba la leyenda verídica, repugnante, estremecedora, horrenda, de aquel castillo tan viejo que edificó Chindasvinto a 20 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo. Bueno, increíble. Increíble la actuación de Julio Izquierdo. Increíble. Lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Julio? Oye, que tenía miedo de atascarme y no me he atascado. Bueno, hay que decir para los oyentes a que van a salir ahora a saludar. Están saludando al público. Yo con mi sortija. Bueno, ya ves. Y yo cobrando, señor alcalde. Hay buen ambiente ahí. Hay buen ambiente, de hecho, bueno, ya se ha visto esa felicitación por parte de... Bueno, seguimos aquí con Julio Izquierdo, que hay que decir que tú tenías miedo a trabarte, no solamente no te has trabado, oye, Julio, no, de verdad te digo que ha estado maravilloso como lo has hecho, y hay que decir a los siguientes que no tenías ningún papel. Ah, no, papel, ya sabes lo de memoria, los recitales así cómicos, no es como un recital de poesía serio, que te pones delante el texto y lo lees, cuando es cachondeo y medio teatral en escenario y tal, pues hay que hacerlo de memoria, claro. Pues te digo una cosa, lo decíamos antes, pintor... poeta, contertulio y un pedazo de actor, Julio, porque de verdad que estamos... Enhorabuena, claro. Fernando, también te... Aprendí de mucho, profesor de nada. Bueno, ¿qué me va a decir? Porque es muy humilde, no me va a decir nada. Imagino que está satisfecho porque se le ve contento a Julio con su actuación. Vamos con Teresa, la directora. Divertido. Y no olviden que el teatro es un remedio excelente para combatir ese terrible enemigo que acecha nuestras mentes en cuanto lo dejamos entrar, ese que casi no nos atrevemos a nombrar, ese que llamamos Alzheimer. Así que si se animan a venir al taller de teatro, nuestro grupo La Peonza les acogerá con cariño y alegría. ¿Quién sabe? Igual entre ustedes hay un Adolfo Marsillac, un Amparo Rivelles. Vengan con nosotros, se divertirán y se lo pasarán muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, ahí están las palabras de... Palabras de despedida parecían, porque se me ha hecho a mí muy corto esto. Ha estado cortito, ¿verdad? Se ha hecho corto. Sí. Pero también hay que decir que son solamente 7 personas, claro. Y tampoco podíamos cargarles de demasiadas escenas. Tenemos aquí a Carmina Carbonell. Carmina, felicidades también. Gracias, muchas gracias. Lo has hecho muy bien y además, ¿te emociona? Estoy... Bueno, está emocionada Carmina, porque ha sido muchos... ¿Cuántos meses de ensayo? Yo creo que son los nervios un poco. Ahora claro, que está ahora soltando, sacas, claro. Es que como es la primera vez, pues, en fin. Has estado muy bien, bueno. Carmina, y además lo tuyo también era complicado porque estabas sola en el escenario. Claro, es un poema. Es muy bonito, ¿eh? Es gracioso, un poema bonito. Claro, cuando ya te lo sabes y tal, pues ya le puedes hacer un poco más, meterte en el papel. Y has metido mucha intención, ¿eh? Ay, menos mal. O sea, que me habéis visto bien, ¿no? Ha estado muy bien y además es emocionante verte así, porque eso es que lo habéis hecho con mucha ilusión. Sí, mucha ilusión, eso es verdad, porque es que, bueno, estos son los nervios. Estoy emocionada porque parece que no estás nerviosa, que decía, no estoy nerviosa, pero es que ahora, pues, me he emocionado, claro. Bueno, imagino que echarás de menos, ¿no?, los ensayos ahora. Ahora sí, sí, pero en septiembre otra vez. Bueno, pues entonces no pasa nada, un mes para descansar. Me gusta tener otra comedia. Así es que invitamos a todo el público a que venga. Eso es, al final yo no he podido ver las gradas. Bueno, ahora parece que se acerca Carmen, sí, de la Casa de Cultura con algunos regalos. Así que te dejo que marches para allá porque será uno para ti. Gracias, Carmina. Una, recibir un poquito la gloria, claro que sí. Claro. Bueno, es emocionante, ¿no? Ver cómo lo ha pasado. La verdad es que yo estoy encantado de que haya aquí por lo menos el germen de una compañía de teatro, que es muy bonito, que la experiencia esta de haberla transmitido por radio también me parece muy bonito. El teatro en radio suena muy bien. Y sobre todo, bueno, donde mejor en persona, donde se puede ver a los actores y todo su gama de interpretación. Y además, llevándolo más lejos, también me atrevería a proponer, ¿no?, que se haga para los chicos jóvenes también una compañía teatral, que yo creo que, bueno, puede ser muy, muy positivo para alejarles quizá de otras cosas que no les conviene. No sé si van a hacer algo más. Estoy yo aquí detrás. Bueno, igual tienen algún otro sainete guardado en el bolsillo. El conde Sisebuto, pues si te digo que yo también me sabía de memoria esta poesía, me ha parecido enternecedor escucharlo. No me lo puedo creer, sí, cuesta una barbaridad. Es un poema largo, como has visto, sí, sí. Bueno, no sabes lo que has hecho diciendo esto, porque ahora cada día, hombre, Miguel y yo te pediremos que... No, por favor, ya lo tengo en los talones, pero me ha gustado mucho recordarlo. Bueno, y claro, es que tú no lo has visto, pero aquí también interpretaba con el cuerpo los gestos que acompañaban al texto y de verdad que ha sido espectacular verle, ¿eh? Además yo pensaba que era el único que se me había ocurrido, al que se le había ocurrido aprenderse esto de memoria, este poema de Joaquín Abadí, pero no, ya veo que no, que forma parte del repertorio también de obras. Claro, o sea, bueno, ya no vamos a entrar tanto a detalle, pero no fue por imposición, sino por devoción lo tuyo. Bueno, a medias, había que estudiarlo también. Bueno, pues como te digo, aquí está en el escenario Carmen con unos presentes, por decirlo de manera fina, unos regalitos para, imagino que toda la compañía. Y yo no sé si despedir aquí ya la conexión, Fernando, eso sí, lo que tú decías, ¿no? Nos queda todavía un pechugón, de trabajo. Claro, no vamos a ir a la suelta de vaquillas y al fútbol back en la Plaza de Toros porque Fernando y Miguel tienen miedo, pero sí que vamos a estar a las 9 de la noche en el concurso de disfraces para adultos en la Plaza de la Iglesia, que ahora mismo, no sé, Fernando, ¿qué hora es exactamente? Ahora mismo tenemos las 12:29, bien, estamos bien, las 6:30, vaya. 6:30, bueno, pues calculen, en 2 horas y media, si al final se trata de echar la imaginación, pueden hacerse con un disfraz e inscribirse en la Casa de Cultura de 8:30 a 9:00. Y ahí, bueno, pues pueden acceder a 3 premios, el más disparatado 50 euros, el más original 100 euros y el mejor disfraz de grupo 200 euros. Animamos a todos ellos, vamos a estar allí retransmitiendo, así que emplazamos a esa hora. Pues hasta entonces, Serena, muchas gracias por todo y seguimos escuchándonos a las 9:30 de la noche. Perfecto. A las 9:00 de la noche. Adiós.